los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos una semana más a Sacarte los Cucos. Soy José Andrés Rivera y el día de hoy vamos a tener un programa espectacular realmente. Hoy 17 de febrero del 2020 vamos a trabajar y vamos a conversar acerca de la educación, de la innovación en el aula, en la casa, incluso en nuestras empresas, en nuestros negocios, esta cultura educativa, esta cultura de la educación, del crecimiento. Hoy de mañana justamente dictaba un curso y yo les decía a los participantes, dígame usted, ¿de qué otra manera las personas crecen en la vida que no sea a través de la educación? Y yo renuncio y me voy a trabajar en eso. Nadie contestó. Realmente la única forma en cómo nuestra gente crecerá es a través de la educación. Y bueno, ahora tenemos mucha tecnología, tenemos muchas herramientas que nos van a permitir potenciar la educación y de eso vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada, que ya les voy a comentar de quién se trata. Muchas gracias también a los compas en cabina que siempre nos acompañan y nos acolitan acá para ir sacando los cucos todas las semanas. Nos vamos entonces con el pensamiento de la semana, por favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día tenemos un pensamiento de un gran educador que es Paulo Freire. Y el pensamiento dice, la educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y quien más sabe de eso, no solo de cambiar el mundo, sino de cambiar la realidad de niños, de jóvenes a través de la educación, es Consuelo Moreira, quien nos acompaña el día de hoy. Ella es asesora de programas educativos e innovación. Mi querida Consue, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá para compartir algo de lo que se ha ido aprendiendo, ¿no?, en este maravilloso mundo de la educación, que es apasionante y que sobre todo es justamente eso, ¿no?, logra impactar en la vida de las personas para cambiar su estilo de vida. Claro, claro que sí. Paulo Freire nos dice este pensamiento, mi querida Consue, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Yo empezaba este programa el día de hoy indicando que había hecho esta apuesta, si cabe el término, con los participantes del curso del día de hoy, diciendo que me digan si es que hay otra cosa que no sea la educación que fomente el desarrollo de las personas, y que yo renunciaba y me dedicaba a eso. Entonces, cuénteme un poquito, Consue, ¿cómo le ve ¿Cómo le parece este pensamiento de la semana? ¿Cómo lo podemos aplicar? Todo es un aprendizaje en la vida, en el día a día. A veces hay que estar consciente de todo lo que aprendemos. Muchas personas pasan inconscientes. ¿Cómo lo vive usted? Bueno, primero, Paulo Freire es uno de los pedagogos de la educación liberal, ¿no? Entonces, él es uno de los convencidos de que simplemente a través de este acompañamiento de crecimiento personal al ser humano realmente van a ser agentes de cambio en la sociedad. Habla mucho sobre el tema de que dejemos pensar a los niños, a los jóvenes por sí solos y que les acompañemos en ese empoderamiento del conocimiento, pero sobre todo del desarrollo de habilidades. O sea, él va mucho más allá porque dice cada ser humano es distinto en aprender, distinto en cómo, en sus expresiones de educación. Muchos son a través del arte, muchos son a través de la música, a través de la matemática, del lenguaje, pero cada uno tiene su fortaleza, ¿no? Entonces dice, ok, educador, tú no eres aquel mundo lleno de conocimiento que tú tienes que solo... Que se la sabe todas. Exacto, y decirles, por aquí es el caminito, vamos, no, no. Sino que tu educador, tu profesor, es quien le vas a acompañar a ese niño, a ese joven, para que siga fortaleciéndose, se siga habiendo ese vínculo de aprendizaje mutuo y que realmente las experiencias de aprendizaje sean de la vida real. O sea, hacia allá, justamente porque si somos agentes de cambio de la sociedad, yo tengo que aprender en problemas reales de la sociedad. Entonces, claro, Paulo Freire nos encamina hacia allá. Es un gran pedagogo que goza de mucho reconocimiento de los educadores y que muchos amamos su pedagogía, ¿no? Claro. Es decir, entonces, como educador, y háblese educador, al menos como yo lo concibo, no solamente al tema de un docente en un colegio, en una escuela o en una universidad, sino creo yo que como ciudadanos también somos educadores en el día a día, en el tráfico, por ejemplo, cuando tú no pitas en el semáforo o cedes el paso o le cedes a una persona que esté el asiento en el bus, qué sé yo, o sea, somos educadores, creo que este proceso de enseñanza y aprendizaje es por naturaleza en el ser humano. Por supuesto, claro, ¿no? Eso es comprobado. Si vamos un poco al tema de la evolución del ser humano, el mayor espacio de aprendizaje del ser humano es en el convivir, en la sociedad. Claro. Entonces... Y ahí está la realidad que decía hace un momento, o sea, donde las papas queman. Exactamente. Entonces, yo papá, yo mamá, yo tío, abuelito, el señor de la tienda, todos somos educadores desde nuestros espacios, desde que ingreso a la tienda a comprar algo y el señor me recibe y me dice, buenos días, Bessy, ¿cómo le va? Claro. ¿Cómo está? El niño va respondiendo, el adulto va respondiendo también. Lo que decías, ¿no? El estar en el tráfico. De pronto yo he visto casos que están, por ejemplo, los perritos atrás sin las medidas que ahora recomiendan. Ajá. Y los niños te llevan a la reflexión, ¿no? Y te dicen, mira, pobre perrito. Entonces, es un aprendizaje de todo el tiempo, el tiempo. Y ese es el compromiso de la sociedad, ¿no? Por eso es que se vuelve muy complejo el tema educativo y responsabilidad de todos. Claro. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una falta quizás de tomar conciencia de esto. De que así como soy alumno, también soy profe, en la vida en general. Ajá. ¿Por qué? Porque en la calle, como decíamos, ¿qué estoy enseñando cuando llevo a mis perritos así? Exacto. Y si estoy desde el otro lado, a ver, ¿qué estoy aprendiendo para no hacerlo o para mejorarlo? Entonces, siempre creo que estamos en este constante proceso de enseñar, de aprender, y que de una u otra manera nos lleva a crecer realmente. O sea, si no aprendemos, si no enseñamos, yo creo que nos vamos estancando. Entonces, dentro de ese concepto también, ya metiéndonos un poquito al tema aula, si cabe el término, y desarrollar a las personas que van a cambiar el mundo, creo que es una tarea también increíble. Increíble. Tiene mucho que ver ahí también esta teoría, mi querida Consue, de Gardner, que es de las inteligencias múltiples. Ajá. Sí, o sea, vamos viendo varias, la escuela en sí tiene un proceso histórico interesante, ¿no? Uh-huh. La escuela nace desde el hecho mismo de la formación de los militares. Ya. Entonces, fue un modelo que funcionó en determinado momento, pero la sociedad ha evolucionado, los niños, los jóvenes han Cuando evolucionado. Cuando yo estaba en el colegio, no era colegio militar, pero sí había palo. Exacto. Se veía palo. Sí. Claro que sí. Entonces había ciertas cosas que han evolucionado, que han tenido que cambiar, que tienen que ajustarse a las necesidades de ahora, al tema de cómo nuestros chicos, nuestros jóvenes también han ido caminando y cómo también las demás ciencias han aportado a la educación. Entonces ahora se habla de la psicología, de la neurociencia, que son fundamentales también para un educador para entender cómo a nivel cerebral también nuestros chicos van aprendiendo y qué más requieren. Y van evolucionando. Exacto. También. Exacto. Sobre todo también estas nuevas ciencias nos han permitido justamente el que aparezcan estas de las inteligencias múltiples, las metodologías activas de aprendizaje, cuyo objetivo es brindar más conocimiento y más herramientas a los docentes, a los padres de familia, para entender a los chicos y que el proceso educativo sea realmente un proceso significativo, no un proceso memorístico. Eso, justo iba a comentarle al respecto, porque al ser competente, o sea, ¿qué dice la competencia? Que si yo soy competente, tengo que tener el conocimiento, la habilidad y la actitud. Entonces, al incluir estas herramientas participativas, pues vamos a desarrollar habilidades, no solamente el tema conocimiento, como era en mi época. Exacto. En mi época era, a ver, las ciencias naturales con rojo, punto aparte, con azul. Ajá. La ciencia natural, características, con rojo. Y ajá, pobre que el cuaderno esté mal hecho. Claro, y además en el examen tenía que ir tal cual el profe te había hecho copiar, ¿no? Si no estaba, le faltaba algo, ya la calificación era distinta, ¿no? Sí, realmente lo que nos permiten estas nuevas aportes a la educación es justamente ir descubriendo nuevos talentos en los chicos. Y de hecho ir entendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño que sabe bailar es un niño que va a aprender matemática fácilmente. Así de sencillo, porque sus conexiones neuronales están listas para eso. Claro. El problema acá es que el docente o el padre de familia también tiene que conocer y saber cómo en el aula yo vinculo tanto el bailar como el aprender matemáticas, ¿sí? Claro. Cómo el área del lenguaje aporta fundamentalmente en todas las otras áreas, porque si no entiendo lo que estoy leyendo, lo que me están preguntando, no voy a saber qué responder. Claro. Y a veces libro de 200 páginas y una palabra no entiendes, se fregó el libro. Exactamente, ¿no? A nuestros chicos ahora se dice, no les gusta leer. No, sí les gusta leer. El problema es el tipo de lectura que nosotros estamos enfocando hacia ellos, ¿sí? Claro. Y cómo nosotros estamos cultivando ese amor a la lectura. Entonces, todas las áreas están vinculadas y lo que pretenden justamente es que el aprendizaje sea más amigable, más significativo para los chicos, que sepan resolver problemas. O sea, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Ahora, y vamos, es un lío, ¿no? Sí. Usted debe haber escuchado esto del ser bachiller, por ejemplo, que dicen, ay, sí, es que la prueba, ¿no? No es la prueba. Es como enfrento el exactamente, el asunto. Entendí claro que sí. Lo que me están preguntando. Entonces, todas estas cositas, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo a lo largo del camino y que ahora, como educadores, tenemos la obligación de estar al día en estas cosas. Claro que sí. Y vamos a seguir conversando con Consuelo Moreira. Ella es asesora de programas educativos de innovación, que hoy día nos va a sacar muchísimos cucos a la hora de educar a nuestros hijos y también a nuestros estudiantes si somos docentes. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos con más de Sacándote los Cucos. Que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez de entender que nunca fui tu dueño, más si del sentimiento que te pude tener. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. de entender con miedo que no quieras volver. Te pido sonrías con empeño porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I did it on you, but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Ya sé. Si algún día me quisiste, piensa cómo amor, sentiste y vuelve por favor. Vuelve por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to. Ya sé. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Ya sé. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Corazón, amor, amor, wow, wow, amor. Seguimos sacándonos los cucos hoy con Consuelo Moreira. Está súper interesante la conversación y si te sumas a nuestra programación recién, ella es asesora de programas educativos e innovación. Hoy día estamos conversando de cómo irnos sacando muchos cucos con respecto a esto también de que la letra con sangre entra, también decían en el colegio. Entonces, hoy día hay muchos sistemas, hablábamos un poco de la tecnología que ya vamos a comentar también acerca de eso, pero primero quiero que conozcamos un poquito más a Consue. Cuéntanos un poquito, Consue, 20 años de experiencia en el sector educativo, ¿cómo han sido estos 20 años? ¿Y qué resultado han tenido ahora que ahora lo está aplicando? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué cucos va sacando por la vida? Pasión que nació de creo yo, de la nada, ¿no? Porque uno llega a la universidad y a la final no sabe qué mismo hacer, qué mismo seguir. Pero creo yo que nada es accidente en la vida. Entonces, uh-huh. El llegar al tema de ser educadora realmente me brindó una oportunidad de crecimiento personal, profesional. He trabajado con niños chiquiticos desde la guardería, yeah. los bebitos, que es un tema súper delicado, son chiquiticos y todo. Y luego he ido trabajando con diferentes edades, hasta tener la oportunidad de trabajar con los chicos del bachillerato, que son un mundo espectacular, ¿no? Claro que sí, me imagino. Sí, pero el sector realmente con el que más me he sentido apasionada es con los niños de 5 o 6 años, ¿no? Porque tienen una capacidad de sorprenderse por cosas tan sencillas que uno realmente dice, wow, aquí está el sentido de la vida, empieza a filosofar, ¿no? Con estos chiquititos. Pero realmente ha sido un aprendizaje mutuo. No todo lo que te dan en la universidad es lo que realmente ya en la vida práctica tú lo pones, se lo aplica, ya, claro, ajá, que sí, lo aplicas, ajá. Todo lo aprendes ya en el terreno, en el campo, uh-huh. y realmente yo he dicho que toda la sabiduría que he ido obteniendo en estos años es gracias a esos niños, a esos jóvenes que han pasado y que me han dado la oportunidad de poder compartir con ellos también, a los padres de familia, porque también se aprende. Yo aprendí a ser madre de familia a través de mis padres de familia también, porque es eso, ¿no? Entonces, ha sido chévere, la educación para mí es apasionante porque te permite crecer, te permite aprender, te permite transformar vidas y tocar el corazón de la gente con la que trabajas. pero también he tenido la oportunidad ya de trabajar con educadores, ya con el tema de capacitación, de acompañamiento, de poder compartir lo que uno ha aprendido. Y creo que nuestros profes son, muchos son apasionados del tema educativo, ¿no? Hay otros que les tocó ser profes, y a veces eso ahí sí me pasa factura, porque si no amo lo que hago, siempre voy a ver límites, siempre voy a ver el pero, claro, es que no se puede, que sí, es que esto... Yo suelo decir los esquizofrénicos. Exacto. Porque, o sea, no son esquizofrénicos, son esquizofrénicos. O sea, es que no tengo esto, es que falta esto, es que aquel. Es que la tarea... Yo no tengo que ser recursivo en la vida, o sea... Exacto. Sí, sí, sí. Y ahí he conocido gente espectacular que no hace falta que me compren todo el equipo que necesito, sino que con los chicos crean, diseñan, hacen y logran hacer cosas espectaculares, ¿no? Entonces, sí, es un ámbito hermoso. Yo agradezco a la vida, a Dios, por haberme permitido entrar en este mundo educativo que ahora es mi pasión. En este momento estoy trabajando con una ONG en el tema de educación y tecnología, porque ya pues la tecnología llegó para quedarse y seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces que sí, todos tenemos la responsabilidad de conocer qué implicaciones tiene este desarrollo tecnológico, cómo favorablemente me va a aportar a mí como profesional en la educación y cómo yo voy a aportar a aquellos padres de familia, a aquellos niños que ya están inmersos también en el tema educativo y que a veces no saben cómo manejarlo, ¿no? Claro. Justo conversábamos con eso y me gustaría que nos cuente un poco al respecto. De cómo manejar el tema tecnología, por ejemplo, teléfonos. El otro día mi hijo viene y me dice: papá, necesito que me compres un reloj. Le digo: sí, mijo, ya te voy a comprar un reloj para que puedas ver la hora. No, es que quiero un smartwatch. Ah, entonces ya no es el reloj, o sea, es el reloj, es el celular, es la línea de teléfono, o sea, para que pueda funcionar bien, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, como usted lo dice, o sea, la tecnología vino, se quedó y va creciendo y se va adaptando tanto el ser humano a la tecnología como la tecnología al ser humano. Sin embargo, todavía hay temas de prohibición. Y creo que ese no es el enfoque, como conversábamos en la pausa, no es el enfoque de control para el uso de tecnología en los chicos. ¿Cuál sería el enfoque adecuado desde la educación, mi querida Consuelo? Claro, primero tener en cuenta que el tema prohibición en educación más bien genera un efecto contrario en los chicos, ¿no? Por eso es que hay tanta, mucha aversión de los chicos, por ejemplo, contra los departamentos de inspección de las instituciones, porque son los directamente ligados, y ahí está la pugna. Exacto, a decir, a ver, aquí se hacen las cosas así. Pero a veces no se tiene el tiempo más bien para decirles a los chicos el por qué. ¿Por qué no puedes utilizar el cabello tinturado de ese color en la institución, ¿no? Entonces, con el tema tecnológico sucede igual. O sea, yo creo que estoy convencida de que no es la prohibición, que sí se debe hacer campañas en las instituciones sobre el adecuado uso. El buen uso, claro. Exacto. Yo he visto instituciones que ya lo están haciendo y felicito, porque es por ahí el camino, ¿no? Es decir, ok, tienes estas herramientas tecnológicas que te van a servir para qué. Ahí es una tarea de responsabilidad de los docentes también, ¿no? Porque no es el tema de tecnología, no es llevar el Infocus a mi salón, proyectarte el video y ya, o sea, eso no es tecnología. O prohibido traer el celular a clases, o sea, sí, cada institución puede normarlo en su código de convivencia, sí lo puede hacer, pero también hay acuerdos del Ministerio de Educación donde dicen que el uso de y el desarrollo de las habilidades para uso de TICs debe darse en las instituciones. Entonces, lo que sí hay que entender es que si los chicos van a llevar el teléfono a mi clase, yo como docente tengo la responsabilidad de planificar mi clase. Entonces, en mi planificación deben estar las direcciones de las páginas donde los chicos van a ingresar. Claro. Y van a obtener la información. Y de hecho se podrían crear grupos, se podrían crear perfiles, hay plataformas para trabajar. el tema más allá, por ejemplo, en las tareas, se me ocurre, ajá, más allá del tema va y siéntese a hacer en el cuaderno, puede ser el tema online también, exacto, o sea, a través de las diferentes plataformas. Exacto, y tenemos, por ejemplo, Google tiene herramientas gratuitas sobre uh-huh, eso, ¿no? Entonces, tampoco es que el pretexto es que no, eso cuesta y mi institución no tiene para, claro, sino que Google tiene este tipo de herramientas, Google Class, por ejemplo, que te permite uh-huh, crear tus mock de clases, enviar a tus alumnos, que ellos te envíen a través de eso. Sí hay que tener claro que en el tema tecnología nosotros tenemos que limitar bien. O sea, porque, claro, es muy fácil que los chicos se pasen el texto de uno a otro. Claro, claro que sí. O se desvíen en las consultas. Exacto. Entonces, ahí es un desafío para el docente de tener una planificación súper adecuada. Uh-huh. El hecho de capacitarnos en el tema de TICs y pedagogías, que eso nos uh-huh, nos guía de mejor manera sobre las herramientas y sobre cómo también llevar la gamificación al aula, porque claro, ahora con la tecnología la gamificación se vuelve mucho más interactiva, claro, y permite, sí, aprendizajes mucho más amigables. Los chicos son eso, o sea, los chicos ahorita su medio de aprendizaje se ha vuelto hacia la tecnología, entonces tenemos que aprovechar ese medio para realmente que nosotros también podamos llegar a ellos y que sus aprendizajes también sean aprovechados. Claro, eso dentro del aula, Consu, y ahora en casa, por ejemplo, ¿cómo fomentar el tema? Ahorita están en parciales. Así entonces es. Estamos en la época de estrés. Quimestrales, entonces es la época de estrés de los huambras, bueno, igual en los institutos, universidades, tienen sus pruebas, sus exámenes, o sea, y es la semana de estrés de todo estudiante. Entonces, como padres de familia, ¿cómo podemos fomentar el uso de tecnologías, el uso de gamificación? ¿Qué es la gamificación? La gamificación es cómo pasar esta estructura de los juegos, ajá, a una estructura de un escenario formal, si es que cabe el término. Ay, es decir, puntos, avances, niveles, ajá, etcétera, sobre cómo a través de un proceso rutinario lo podemos hacer hasta divertido de esta manera. Entonces, ¿cómo hacerlo en casa? Por ejemplo, se me ocurre, mi esposa utiliza la gamificación con mi hijo para que se aprenda las tablas. Ajá. Ellos juegan fútbol. Yeah. Bueno, o sea, es una simulación de un partido de fútbol. Yeah. Y a través de los lanzamientos de penales va el 3x4, el 5x7, el 6x10, y van avanzando los puntos y las penitencias, los premios, castigos, o sea, y todo se vuelve un entorno de juego. En casa, ¿cómo podemos ir haciendo esto, Consu? Bueno, primero hay que ir como quebrando esquemas, ¿no? Con el tema de tecnología como padres de familia. ¿Qué uh-huh, es lo que se ve ahora? Que al niño de 2 añitos yo ya le doy el teléfono, toma, entretente aquí, juega. Claro, pero para que se quede callado. Exacto, y no moleste. ¿Ya? Entonces ese, por ejemplo, es nuestro primer cuco que debería ser y definitivamente eliminado, porque uh-huh, el exponer a una edad tan chiquitita al tema tecnológico, más bien estamos nosotros contribuyendo a que probablemente después pueda tener problemas de déficit atencional. Ya. Lenguaje. Edad, exacto. O incluso dependencia. Exacto. A edades tempranas, lo principal de estos niños es que ellos tengan contacto con todo lo real, con todo lo tangible, uh-huh, lo natural. Entonces, ahí, por ejemplo, yo como padre estoy haciendo un mal uso de la tecnología, claro, al darle una herramienta tecnológica como juego. No es un juego para los niños de eso, o sea, no, uh-huh, no lo deberíamos hacer. Sin embargo, se ve en sucede, la práctica. Claro. Entonces, que sí. ¿Qué sucede? Que en medida de que esto va pasando, el niño va tomando conciencia de que el teléfono es para jugar, o la tablet es para jugar, o que el computador es para jugar, pero nada más. Por claro, más que encontremos... No para investigar, exacto, para leer, para aprender, para descubrir, lo que sea. Yo suelo decir... ahora, si no sabe de algo, es porque no quiere. Porque simplemente una googleada y listo. Me están pidiendo corte, mi querida, okay, Conce. Okay. Vamos a continuar con este tema súper interesante. Nos vamos a ir a los avisos parroquiales de la Casa de la Cultura. Nos vamos a los promocionales. Por favor, adelante. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Música.

Luego, sí es importante en casa llevar a puntos de reflexión. Yo sé que ahora se ha vuelto mucho más complicado coincidir toda la familia, sentarse a dialogar. Es complejo, o sea, porque todo el mundo sale a trabajar, todo el mundo está en sus actividades, pero hay que buscar el espacio para justamente conversar con los chicos de edades tempranas, que son quienes más interés quieren ya, quieren su correo, quieren su Facebook, quieren su Twitter, quieren su Instagram. Sí, mi hijo ya quiere. Exacto, pero realmente, ¿para qué lo quieren? O sea, en ese momento es donde yo, papá, mamá, tengo la responsabilidad de sentarme y conversar con él y decirle, bueno, okay, yo te lo creo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Dime, ¿es un tema de que vas a investigar? ¿Es un tema de que vas a compartir con tu profesora de aula? ¿Para qué lo deseas? Claro. Yo le decía el otro día a mi hijo, le decía, y mira, para empezar, bueno, okay, lo hacemos. Pero justo le preguntaba el objetivo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Y yo le decía, y mira, y toma en cuenta que, yo le suelo decir a mi hijo siempre que hay tres reglas en la vida. Una de ellas es siempre decir la verdad. Entonces yo le decía, y vamos a romper una de esas reglas. ¿Por qué? Porque para crearte un perfil de Facebook, yo de entrada tengo que mentir. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo que ponerte que eres mayor de edad y no eres mayor de edad. Perfecto. O sea, es por ahí. Claro. Es darles los argumentos del por qué no. Yo sí he tenido, lamentablemente, experiencias donde niños de 5 años me dicen, yo tengo mi Facebook y soy amigo de Messi. Entonces, uno se queda así como amigo de Messi. Entonces, más bien lo que abrimos puertas es en poner en peligro a nuestros chicos de que a través de las redes sociales de ellos puedan conocer a personas que sabemos que suplantan identidades, ¿no? Y que los chiquitos son así, o sea, son más susceptibles. Claro. Si los grandes hemos sido susceptibles de algunas situaciones, no se diga a los niños. Los pequeños, entonces, claro que sí. Justamente, José Andrés, ese es el camino, ¿no? El que usted justamente da la pauta hoy, preguntarle, o sea, no puedo mentir porque estas plataformas tienen reglas de para crearte tus perfiles. Luego, ¿para qué lo necesitas? Dime, ¿qué necesitas? ¿Quieres ver alguna situación? Ven, usa el mío. Exactamente, yo lo veo, ¿no? También tenemos ahora el tema de que cada chico tiene un televisor en su cuarto y ya es un televisor conectado a la red, con paquete abierto al Netflix, con paquete abierto al YouTube. Presente. Nosotros creemos que el darles estas puertas, estas facilidades, esta nueva tecnología a los chicos, estamos brindándoles oportunidad para que no se queden atrás, para que estén a la par con sus compañeros, para que puedan conversar de los mismos temas, pero no es así. El hecho de tener incluso un computador dentro del dormitorio de un niño es contraproducente, porque siempre él, definitivamente, el sueño no lo está conciliando totalmente, sino que él está, ¿qué más tengo que hacer? Y me quedé en esta parte del nivel del juego, o tengo que mandarle tal tarea al profesor. O sea, es increíble cómo afecta lo uno a lo otro, ¿no? Ahí creo que entra un poco también el tema de lo que hablábamos, ¿no? De los límites, o sea, no los limitantes, sino los límites horarios, días también, o sea, no es que aquí se hacen los deberes los domingos de noche, no, o sea, se hacen los viernes para tenerlas todo listo y el fin de semana libre. Es así, o sea, volvemos al tema de familia, o sea, si nosotros recordamos cuando éramos chiquiticos, al menos yo tenía reglas claras en casa, ¿no? O sea, sí, había un televisor, el único en la sala, que era más bien un punto para todos reunirnos, pero no es que veíamos nuestros programas, sino que veíamos el que papá, mamá veía a esa hora, más o menos, ¿no? Entonces, el tema aquí es reglas, o sea, eso es de cajón. Como todo en la casa, ¿no? Tiendes tu cama, pones el uniforme, tu ropa sucia en tal lugar, ayudas con ciertas cosas en casa. Lo mismo es con el tema tecnológico. O sea, puedes acceder a ver televisión por determinado tiempo. O sea, el televisor no es la niñera de los chicos. El internet tampoco puede volverse la niñera de los chicos. Claro que sí. Entonces, es más bien el control que yo debo ejercer bajo esta tecnología que ahora todos lo tenemos en casa, ¿no? Y que también los chicos lo tienen ya en los colegios. Por eso es que los colegios también están tratando de ir normando el adecuado uso, que siempre tiene que ser bajo el lineamiento de la razón, del por qué. Ahora, ¿qué sucede si como docente o como, como docente específicamente, tengo mis cucos en la cabeza? Yo digo, no. O sea, yo soy chapado a la antigua, así es que copio el dictado de 2 horas. Claro. ¿Qué reacción tiene eso hoy día en los jóvenes de hoy? Bueno, yo me dedico a la educación también, como todos lo saben. Yo no trabajo con jóvenes, yo trabajo con adultos. Y en los adultos, por ejemplo, el otro día, ¿no? Es chistoso porque yo siempre trato de resumir lo que más puedo, mis propuestas, mis ofertas, porque no hay un tema de cultura en la lectura de las cosas. Pero después eso causa problemas. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿no? Ah, pero no me dio este tema. Oiga, pero eso no dice ahí, o sea, no lo leyó. Ajá. Entonces, para eso, o sea, yo trato de ser muy, muy detallista en eso. Pero yo entregaba una propuesta que tenía 11 hojas de un proyecto, y las 11 hojas estaban distribuidas en una carátula, un índice, o sea, ya nomás ya le baja 2, ¿no es cierto? Y una contraportada, entonces ya le baja 3. Entonces estábamos hablando de 8 hojas. Y no 8 hojas tampoco que bestia solo texto, ¿no? Sino imágenes, ilustraciones, en fin. El cliente cogió, hizo las hojas así, las movió como el libro, y dijo, oye, ¿no tienes algo más pequeño? Entonces yo inmediatamente ya pensé, con este pana no trabajo. O sea, ya sabía que no se iba a cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque falta esta cultura de leer, de investigar. Entonces, como docente, yo tengo creo que la obligación de despertar eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede si yo soy esos docentes o ese padre de familia tal vez que dice, no, yo soy así y así voy a morir? Ya, bueno, eso es ya volverse una piedra en el camino, ¿no? Yo soy así y así me voy a morir. La piedra, porque usted sabe que a una piedra le cae ni lluvia, mueve, claro. Sol, viento, sí. y no se mueve. Claro. Y el ser humano es más bien lo contrario, es un ser de transformación. Entonces, claro. Es y de evolución. Exacto, es ir contra nuestra naturaleza. Luego, el tema es que nosotros como educadores, justamente es... la excusa que a veces más bien se presenta es que, vea, yo soy migrante de la tecnología, a mí eso no me pida. No va conmigo. Exacto, eso no va conmigo. Entonces, y sí, o sea, tienen un poco de temor a aplastar un botón, el otro botón, y creen que ya se apagó el computador y se perdió todo. Entonces, lo que realmente nosotros como docentes tenemos que hacer es justamente esta actualización profesional sobre el tema de tecnología. Sí soy también, el mensaje que yo generalmente llevo a los docentes es que no voy a reemplazar tampoco el texto, el que el alumno tenga que escribir. Claro, eso es un tema de motricidad. Exacto, claro. No es irme al otro extremo tampoco, es justamente coger estas dos situaciones y poderlas vincular de manera didáctica, de manera práctica para mi salón de clase. Claro. O sea, eso porque es incluso lo en casa, ¿no? Antes era la tarjetita de Navidad que hacían los guaguas y te pintaban con el dibujito, chef. Después pasó a las tarjetas de algunas fundaciones que ya comprabas en la calle y solo firmabas. Ahora, mensaje masivo en el WhatsApp. Exacto. Entonces, como que se vuelve un poco impersonal también. Claro que sí. Y la educación no tiene que ser así. Exactamente. La educación es vinculado a la humanidad. Y si hablamos de humanidad, hablamos del sentir, del expresar. Entonces, no es irse a los extremos. O sea, ambas cosas deben conjugarse. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que aprender a escribir. No, usted, sí, en algún momento estaba sobre la mesa de debate el hecho de que los chicos crearon sus propios códigos de comunicación. Sí, a mí en me, la pasó, red. Ajá. Me pasó. ¿Verdad? Yo hice un curso con un call center. Y me decían, el cliente me decía, loco, tengo el problema de que en los correos electrónicos que se van a los clientes, en vez de poner la palabra que, escriben la letra K. Ajá, sí. Es creación de sus propios códigos, ¿no? Entonces, claro, la tecnología, el tener el tecladito ahí me permite, y los chicos van abriendo ese paso. Para mí es creación, que yo como docente sí tengo que encaminar el decirle, mira, esta letra que me estás poniendo yo no la entiendo, no claro, me transmite. O sea, bueno, ya por último ponga la Q al menos, pero exacto, la K no tiene nada que ver. Exactamente, entonces sí es interesante, ¿no? Que es un desafío total. Totalmente para los educadores, ya en aula, en clase con los chicos, pero es un desafío que también le permite crecer, porque si ahora no vas de la mano con el tema tecnológico, te vuelves una piedra también en el camino, entonces es mejor ir de la mano. Voy a bajar esa canción para poner en los cursos, una piedra en el camino. Entonces, sí, es chévere, es lindo ir también trabajando con los profes y decirles, mire, es importante que nosotros avancemos en este desarrollo también y conocimiento de la tecnología y la educación por esto. Y hay profes que realmente yo me saco el sombrero. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de Imbabura, uh-huh. Y yo me saco el sombrero frente a docentes de 49, 52 años que dicen, de carrera. Okay, claro. De carrera. Y dicen, ajá, yo sí quiero y aprenden y están hacen, con la tecnología claro. ahí. Por hacer que sus chicos tengan un aprendizaje con nueva metodología de trabajo, ¿no? Entonces, sí se puede, sí se claro, puede. Lo que, claro que sí. tengo que tener claro es que yo, como formador de formadores, uh-huh. porque eso es un educador, yo tengo que siempre estar actualizando. Y si amo lo que hago, realmente lo demás viene de la mano. Entonces, claro, claro ese es el sí. desafío. Claro, nos vamos a ir a un pequeño y último corte musical antes de entrar al último segmento, al último bloque de nuestro programa. Por favor. Guitarra y una taza de café caliente. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer. Desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podré. Poder hablar siempre de frente, mi guitarra y otra taza de café caliente. Ser yo con quien tú te quites las ganas es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada con él, cantar hasta que nos sorprenda un nuevo amanecer. Desayunar nuestra canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. Para estar bien no necesito. Seguimos sacándonos los cucos, entramos a este bloque final de nuestro programa. Hay algo importante que, bueno, el programa es así, como yo le decía, Conce, vamos de una, de otra, es súper espontáneo. Yo creo que nos ha quedado muy en claro también el tema de la educación, de innovar en educación, de generar programas en tecnología, sin tecnología, pero siempre con un propósito, con un objetivo, siempre buscar el para qué estamos utilizando esto y siempre darle un enfoque de reglas, de disciplina, de horario, de establecer un lugar apropiado también, por ejemplo, para estudiar, para leer, así en fin. Es. Ahora hay un problema dentro de la educación de los chicos y son todos estos retos virales que hemos visto y que se están volviendo virales, como lo dice. ¿Cómo podemos prevenir desde casa eso, sobre todo, y desde también desde el aula? Claro, bueno, el tema de los retos es un tema ya social, ¿no? Que uh-huh. se hace a nivel musical, a nivel deportivo. Claro, ese día la ballena azul, habían algunas cosas. O sea. Y no podía quedarse atrás ya que nuestros chicos estén, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ballena azul fue un tema álgido. Tenaz, claro. Y tuvieron sus sanciones legales, ¿no? Si recordamos, en donde nació fue en Rusia y uh-huh. ahí fue donde ya dieron con la persona y todo. Sin embargo, hubo que lamentar la pérdida de vida de claro. nuestros jóvenes, ¿no? Ahora vemos un nuevo, yo escuchaba recién la semana anterior algo de un rompecráneos, sí. que los chicos lo están jugando, e incluso tengo entendido que ya había un estudiante de la ciudad de Guayaquil que fue atendido uh-huh. por el tema de jugar a este tipo de juegos. Sí, si bien es cierto, los chicos miran en las redes sociales sus publicaciones, pero ha crecido como este espacio del reconózcame, ¿no? Del yo estoy aquí, o sea, el tema de que me reconozcan a nivel uh-huh. de toda la red es algo que ha invadido un montón y creo que ha sido como el espacio para ir creando este tipo de desafíos. El hecho de este tipo de juegos es complejo, porque yo, papá, mamá, puedo observar, tal vez, que en casa juegan con mis otros hijos, uh-huh. y puedo detener y puedo aconsejar, pero ya en la institución educativa es complejo, ¿no? Entonces, en la institución educativa, lamentablemente, se vuelve una responsabilidad de los miembros de la institución educativa, quienes han hecho algunas situaciones ahí, ¿no? Yo conozco de centros donde los profesores son ubicados estratégicamente en determinados lugares de los patios del recreo para acompañar a los chicos, claro. y justamente intervenir, que ese es el TIG ahí, ¿no? Intervenir cuando claro. los chicos estén tratando de hacer estas situaciones como de manera preventiva. Pero aún así, o sea, puede suceder, porque incluso saliendo fuera de la institución ya pierde el control la institución en sí sobre lo que hacen claro. los chicos, y afuera pueden suceder estas cosas. Nuevamente volvemos al hecho de tener un espacio de relación, de conversación claro. con nuestros chicos. O sea, eso claro. se vuelve pues obligatorio. Ahora no se da mucho eso por el tema. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en el inicial, a veces yo iba antes del pico y placa y salía después del pico y placa. Yeah. Y mi hijo tenía el inicial cerca de donde era mi oficina en ese tiempo. Yeah. Y había veces en que yo me encontraba con papás a las 7 de la mañana y me encontraba con los mismos a las 7 de la noche. Exacto. O sea, dejando y retirando. Ajá. ¿A qué horas se hace familia? Claro, pero tenemos en cuenta que los sábado y domingo, ¿qué hago? Realmente, claro. o sea, mucho nosotros decimos no es la cantidad de tiempo, o sea, tampoco pedimos que los papás dejen de trabajar por estar con los chicos en casa, claro. porque y no se puede, claro, claro no se puede. Pero sí, el momento, por ejemplo, que usted le retiraba a Uriel uh-huh. del centro infantil, estoy segura que en el auto o en el bus en el que iban, al menos podían cruzar miradas, claro. abrazarse, decirle, okay, estoy aquí para lo que necesites, o claro. Dime qué pasó veces hoy. Tampoco sucede. Ajá. O sea, exacto. Tampoco sucede. O sea, aparte del tiempo, o sea, yo me refería al tiempo, porque yo veía que los niños llegaban dormidos, se iban dormidos. Ya, entonces claro tenaz. Sí. Pero sí, muchas veces no sucede el tema de decirte te quiero, te amo en familia. Exacto. Entonces sí es importante, Consu. Se nos ha ido el tiempo, volando. Wow. Volando. Si vamos a pedir que nos, justo ya me saltó la alerta, nos vamos a tener que pedir una media horita más, creo yo, para seguir, para sacarnos cucos. Entonces voy a pedir para el siguiente año, estoy por cumplir 2 años acá en la Casa de la Cultura. Entonces vamos a ver si tenemos unos 10 minutos, aunque sea más. Ah, qué chévere. Sí, qué yo bien. Le agradezco, Conce, por haber compartido con nosotros este día. ¿Algún mensaje final, por favor, para padres, docentes, educadores? Bueno, que tengamos claro que la educación no es solo responsabilidad de los centros educativos. La responsabilidad es nuestra como padres, como personas que acompañamos a estos seres humanos, y que, claro, el educador tiene toda la responsabilidad de seguirse actualizando profesionalmente, tanto en el tema educativo como en el personal, porque claro. transmitimos todo,